mismo por fuera y dentro. El viaje de mi lado se me echó. Conservo de su amor un buen recuerdo. Hablo de esos momentos que me dio. Lo que me hizo fue por amor, la justifico, no fue culpable. Si de otro hombre se enamoró. La justifico, no fue culpable. Si de otro hombre se enamoró.